En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Alicia, qué bien que hemos llegado al último programa del año. Un año cargado de tantas buenas noticias y con el anhelo de que el año que viene Ciencia Radiante siga siendo divertida, amena, rigurosa, nos descubre el inmenso cosmos, nos lleve por senderos maravillosos. Estoy segura de que seguiremos transitando los senderos más divulgativos, pero a ver si los del año que viene divagan un poquito menos, que te vas por las ramas con una facilidad. Oye, ahora que me fijo, ¿qué es toda esta comida que has traído? ¿No se te ha ido un poquito la mano? Como nos tengamos que comer todo eso entre Javi, tú y yo, vamos a salir rodando del estudio. Anda, anda, exagera, no, mujer, que he invitado a algunos amigos. Que es que estas fechas son justamente para eso, juntarse con familia y amigos para celebrar. Me he traído hasta una tele, que para hacer ambiente. Anda, enciéndela, que a ver qué ponen ahora mismo. Ay, mira, están retransmitiendo el sorteo extraordinario de Navidad. Qué entrañable, ¿verdad? Es el sonido de la antesala de la Navidad, sin lugar a dudas. Venga, vamos a escuchar un poco. Los niños de San Ildefonso comienzan el tercer alambre de la quinta tabla y el gordo sigue sin aparecer. 13.960. 1.000 euros. 89.137. 1.000 euros. 66.886. 1.000 euros. 76.473. 1.000 euros. 69.791. 4 millones de euros. 69.791. 4 millones de euros. 69.791. 4 millones de euros. El gordo, señoras y señores, ha salido el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad, número que ha sido vendido íntegramente en Córdoba. ¡Ay, Alicia, Alicia! ¡Que el gordo ha caído en Córdoba! Nosotros llamamos lotería, ¿no? ¿Qué vamos a llevar ni llevar? Si cada vez que he dicho de ir a comprar me has dicho que lo dejara para otro momento, pues dejándolo, dejándolo. De todas formas, la probabilidad de que tocase es muy pequeña. ¡Oh, qué susto! ¿Esta niña quién es? ¿De dónde ha salido? Ah, que no te he dicho. Es que mientras estabas conectando la televisión, ha venido la vecina para dejar a la niña. Porque ella tenía un recado urgente que hacer. Ya sabes que estas fechas pues, son de compra, sorpresa, etcétera. Ah, vale, vale. Y dice que la probabilidad de que nos toque el gordo de la lotería es pequeña. Pues anda que no sale gente en la tele celebrándolo. No, he dicho muy pequeña. He dicho muy, muy, muy pequeña. Es del 0,001%. Una entre 100.000 números que entra en el sorteo. Tendrías que comprar 20.650 décimos para tener una probabilidad del 50% de que os tocase alguno de los tres primeros premios. Niña, tú no serás un poco marisabidilla, ¿no? Un poquillo sí que parece, sí. Pero parece que de esto controla. O sea, sé que si el año que viene compro 20.650 décimos, seguro que me toca algo, ¿no? Seguro no. He dicho una probabilidad del 50%. Además, 20.650 décimos. A 20 euros cada uno, te gustarían 413.000 euros. El primer premio del sorteo de Navidad son 400.000 euros, sin contar con lo que te descuenta Hacienda. Mira, esta niña ya me está tocando un poco los narices con tanto sabe y tanto numerito. Sí, sí, sí, ya veo. Mira, bonita, toma un zumito, ¿eh? Y siéntate aquí a dibujar un ratito, guapa. Ay, en fin, vaya forma de empezar un especial tan bueno de Ciencia Radiante. Retomando la idea inicial que traía yo unas viandas para invitar a la gente, pero no sé por qué se retrasan tanto, ni que vinieran como los Reyes Magos del lejano oriente siguiendo una estrella. A ver, una estrella, pues parece que no fue, ¿eh? Anda, Yaiza, te has materializado en el estudio. Está visto que es hablar de tu tema. Sí, es así, aparezco. Así somos los estudiosos del cosmos. Como os decía, que eso de la estrella de Belén no está tan claro. Pero si os parece, voy a empezar a hablar de mitología. Uy, Aiza, me parece que estás equivocado de programa. Aquí solo hablamos de ciencia. A ver, perdonadme, pero no creo que me haya equivocado. Los de ciencias puras siempre estáis igual. ¿Habéis visto que casi todo el mundo pone una estrellita de Belén en la parte alta de su árbol de Navidad? ¿Acaso no sabéis que también ese cuerpo celeste responde a una mitología? Ya conocéis la historia. La estrella de Belén fue la estrella que guió a los Reyes Magos de Oriente hacia el establo donde estaba el niño Jesús recién nacido. Ah, oye, pues ahora que lo dices, porque no había caído yo en esa razón mitológica. Bueno, pues si os parece, y para dar sentido a que haya llegado al estudio, os voy a explicar el mito de la estrella de Belén, pero a través del lenguaje de la ciencia. ¿Qué os parece si os hablo de algunas explicaciones científicas sobre qué fue la estrella de Belén? Fijaos que los astrónomos están teorizando sobre el tema desde los años 70 del siglo XX. Ay, venga, aceptamos el reto, pero aporta pruebas empíricas que veo que se me va a hacer bola este especial navideño. Encima, ahora me saltarás de nuevo con eso de que la estrella de Belén era... Bueno, pues a ciencia cierta no lo sabemos, ya que solo se ha llegado a un camino lleno de hipótesis, pero allá voy. Empiezo con la hipótesis 1. Algunos expertos han señalado que la estrella de Belén en realidad fue un cometa que, como sabéis, es un cuerpo celeste sólido pero recubierto de agua u otro material, como metano o amoníaco, que se convierte en gas al acercarse al Sol. Y por eso los cometas brillan, por esos gases que echan. En concreto, dicho cometa estrella de Belén pudo ser el famoso cometa Halley, que ronda nuestro planeta cada 76 años. ¿Pegas a esta teoría? El cometa Halley pasó cerca de la Tierra en el año 12 a.C., bastante antes del nacimiento de Jesús. Y además no hay registro de otros cometas brillantes en esos años. Vaya, pues entonces esta hipótesis tiene poco sostén, ¿no? Tranquila, Alicia, no pasa nada, tengo más. Vamos con la segunda. Otra de las posibles explicaciones sería que la estrella de Belén fuera una supernova, es decir, una de esas enormes explosiones que se producen a la muerte de algunas estrellas y que pueden durar varios días e incluso semanas. La mala noticia es que tampoco hay registro de supernovas cerca de la fecha establecida históricamente para el nacimiento de Jesús. Anda, pues vaya por Dios, nunca mejor dicho. Ya, no parece una cuestión muy fácil de aclarar. Luego está la hipótesis 3, establecida por astrónomos chinos y coreanos. Que la estrella de Belén haya sido una nova que hubo en el año 5 a.C. entre las estrellas Alfa y Beta de la constelación de Capricornio. El problema, pues que una nova también es una explosión estelar de gran magnitud y como tal suele dejar un remanente de materia. Y la verdad es que no se ha encontrado nunca ese resto en la zona del cielo señalada. Por tanto, esta idea también ha quedado descartada. Pues nada, que está visto que la cosa es bastante más complicada, ojo, de lo que parece, ¿eh? Pues sí, Alicia, tanto que yo no sé si una hipótesis plausible es que los Reyes Magos llegaran a Belén siguiendo un dron de Amazon. ¿Cómo? Muy graciosete. Veo que te estás recuperando algo en el sentido del humor, pero sí, bueno. Sí, un poco. Pero vamos, que yo todavía tengo más y es que hay hipótesis para dar y regalar. La cuarta hipótesis es que la estrella de Belén puede haber sido una conjunción de cuerpos celestes. Es decir, un momento en que la longitud celeste de varios planetas coincide, lo que genera un gran brillo. Proyectando hacia el pasado la posición de los astros, hemos podido establecer que hubo varias conjunciones de este tipo en fechas cercanas al nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, en el año 6 a.C. hubo una triple conjunción de los planetas Marte, Júpiter y Saturno. Y en el 2 a.C. otra conjunción más de Venus y Júpiter. Al parecer, esta última fue tan próximo que el ojo humano hubo de percibir ambos cuerpos como uno solo muy brillante. Además, el fenómeno se vería desde la constelación de Leo, que como sabéis, y volviendo a la mitología, es un símbolo de poder, lo que quizá llevó a los astrólogos de entonces, que aún creían en la mitología, a relacionar ese brillo con el nacimiento de un nuevo rey, en este caso, Jesús. Pues ya, Isa, esto me parece a mí que es tirar de imaginación al poder, ¿eh? ¿En qué cosas pensaba la gente de entonces? Desde luego, ha cambiado mucho la cosa, o no tanto, quizá, visto lo visto. Y ya presento una última hipótesis y no os aburro más. Creo que está bien por hoy, a pesar de que hay más y estoy segura de que surgirán más en el futuro. También se ha señalado que la estrella de Belén pudo haber sido Sirius, que es Sirius en latín, aquella que brilla. Esta es la estrella más brillante del cielo nocturno durante el invierno. La verdad es que, de hecho, se puede ver fácilmente a la izquierda de Orión. La única pega que yo veo de estas últimas teorías sobre los brillos es que estos no se mueven por el espacio, y al parecer la estrella de Belén sí. En fin, chicos, que os dejo y si os parece me vuelvo a desmaterializar. No, quédate, si hoy vamos a celebrar que se acerca la Navidad. Eso, Yaisa, quédate, porque estamos esperando unos amigos para hacer la degustación de las viandas que hemos comprado. ¡Ay, qué bien! En el contrato del programa era la cláusula especial esa, ¿no?, de la que hablabais. Sí, esa misma. Asistencia a eventos sociales científicos radiofónicos. Estaba en el anexo 2, concretamente. En fin, que escucho la puerta, Manolo, que creo que están llegando. Anda, pasa. Bienvenidos, José y Alberto, compi científico del departamento. Hombre, ya estáis aquí. Pasad y cogiendo sitio. Mirad qué pedazo de banquete os hemos preparado. A ver qué os parece. Bueno, habrá que catarlo para poder decir que si está bien o está mal. No me fío mucho. Hombre, si te has traído gamba. Es que sabes que tú, entre tú y yo, estos bichos me caen muy bien, porque son un tema de investigación. Hombre, José, que la duda ofende, que uno viene de Huelva, donde está el mejor marisco, el mejor jamón. A ver. Quietos parados, que eso del jamón ha sido el tema de mi tesis doctoral. Alberto, José, venga, no le vaya ya a dar la tarde a Manolo, ¿eh? Que hoy parece que no está de humor para aguantar a más sabiondo. Además, yo ya he probado una gamba mientras llegabais y están buenísimas. Lo que me gusta a mí es rechupetear la cabecita. ¿Pero qué dice, Alicia? Si es la cabeza donde más se acumulan metales pesados en estos crustáceos. Metales pesados como el cromo, el cadmio, el plomo. Vaya, pues yo llevo ya unas pocas cabezas más que degustadas. ¡Buah! José, ¿cómo dices eso? Con la ilusión con la que ha traído Manolo las gambas. Ay, que le estáis dando la tarde al pobre, de verdad, ¿eh? Que sí hablo con toda la de ley. Además, eso de que vienen de Huelva... ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, José, mira, ¿eh? Un respeto a la gamba blanca. De Mauritania. O como mucho, los primos langostinos que vienen de Ecuador. Así que gamba de blanca de Huelva, en fin. Te lo voy a permitir, porque como tenéis el mercado costero más grande de nuestro país, que es Isla Cristina... Por ahí voy a pasar. Oy. Ole Huelva con su buen marisco, sus chocos fritos y esa forma tan onubense de cocinar la gamba y los langostinos. Porque de estos crustáceos se come todo. Las patitas, la cabeza... No. La cabeza no, por favor. Hacerme caso, ni probarla, porque es ahí donde se acumulan todas las toxinas que tienen estos bichitos. ¿Pero qué estáis hablando? Sí, ya, Rafael, ya sé que es la parte más sabrosa, pero creo que debemos hacer caso a José, que es un gran experto y sabe de lo que habla. Ojo, vaya, pues te has visto que estamos en un problema serio. Con el placer que es chupar cabeza, donde está toda la esencia de ese bichejo, todo el sabor. Claro, y todo el veneno que se acumula ahí. Que resulta que hay estimaciones que hablan de que estamos liberando a la atmósfera unas 4.000 toneladas de mercurio al año, que no es moco de pavo. Y de esas se supone que unas 130 van al Mediterráneo, directamente a los pescados y mariscos. Vaya, pues sí que es verdad que está la cosa seria, ¿eh? Uf, qué cantidades. Y tanto, que además el mercurio se acumula, que va pasando de bichito en bichito según se van comiendo. De forma que los crustáceos más pequeños, como en camarones, el problema es menor. Pero si hablamos de otro tipo de crustáceos, como un bogavante que está espectacular, la cosa pinta regulera. Y esta bioacumulación se produce preferentemente en las cabezas, que es donde están los órganos internos de esa gamba que esté rechupeteando. Pues entonces esto de chupar cabeza yo creo que ya mejor ni hablamos, ¿eh? Menos mal que para un buen fumé o crema de marisco seguro que siempre podremos usarla. Por Dios, por los clavos de Cristo, ni se te ocurra. ¿Tú no es que no sabes que las especies bentónicas como la gamba o el langostino son más propensas a acumular metales? Si encima hablamos de la bioacumulación, se produce en las vísceras internas, cocer esas cabezas, pues no es lo mejor para nuestra salud a largo plazo. Ay, madre mía, que encima hablamos de largo plazo, madre mía. ¿Qué celebración me estáis dando? Ay, yo que venía con mis buenas intenciones navideñas... Bueno, no hay que preocuparse, porque según las estimaciones, si estás comiendo gambas todos los días, durante 50 o 60 años, a lo mejor, algo te produce. De todas maneras, mejor no chupas la cabeza. Alen, pastores, debemos marchar. Mira, Manolo, no te pongas así. Mira, es que de verdad que entre unas cosas y otras te estamos dando la fiesta. Eso sí, mira, para tu tranquilidad, te diré que están muy bien cocidas. Hombre, claro, Alicia. Es que un onubense de origen, como un servidor, tiene en su ADN cómo cocer la mejor gamba y que quede en su punto. ¿Qué digo yo que ahí va la receta? Venga, hombre, claro, compártenosla. Venga. Ahí está, para todos nuestros fieles oyentes. Mira, ponemos en una olla con sal una cantidad de 3 cucharadas por litro de sal. La medida exacta son 50 gramos litro de agua. Lo que hacemos después es llevar a temperatura de ebullición esta mezcla y después ponemos la gamba. Eso sí, poca cantidad. Mejor cocinar por lotes pequeños, que no añadir una cantidad exagerada, porque lo que queremos es no cambiar drásticamente las condiciones del sistema olla. Ah, muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo? Porque yo creo que si te pasa, seguro que se quedan así como más secas, en plan corchopán, ¿no? Para eso seguro que habrá algún truco. Hombre, truco no. Lo que hay que tener en cuenta es que si el agua está en ese punto de ebullición, a poner la gamba, se rebaja la temperatura, brevemente, del sistema olla, que vuelve a elevarse al poco tiempo, justo cuanto los simpáticos crustáceos, que no le gustan a José al parecer, están flotando. Hablo de segundos, entre 60 y 90. Después hacemos la ruptura térmica. ¿La ruptura qué? Perdona que me tabaza, pero estas gambas es que están de muerte, ¿eh? Bueno, algo de sal les faltan, pero secas no están. Secas no están. Ni. Bueno, en fin, la ruptura térmica se produce cuando queremos romper la cocción de cualquier alimento. Uno de los ejemplos típicos, lo conocemos, cocer pasta y luego enfriarla con agua para terminar ese proceso de cocción de forma súbita y que no nos quede babosa la pasta. En el caso de estos maravillosos crustáceos, una vez cocido de esta forma, lo pasamos a un recipiente con agua y hielo para que el proceso sea súbito por un lado y así se contraiga la carne cocida y por tanto se despegue y se pegue mejor ese exoesqueleto del delicioso crustáceo. Bueno, mira, vamos a dejar ya el tema de los crustáceos y los metales pesados. Pesados estáis poniendo vosotros. Anda, Manolo, saca el jamón que cambiemos el tercio. Y hablando de tercio, ponme uno fresquito. Uy, José, que no pierdes cuerda, ¿eh? Venga. Acompaña esta cerveza con una tapita de este jamón que he comprado. Mira qué finito me lo han cortado en el supermercado. Me han dicho que es muy bueno. A ver, bueno, ¿cómo de bueno? Pues de pata negra, Alberto. Nada más y nada menos. Hombre, Manolo, no me vengas con patas, que algunas serán hasta pintadas. ¿Es ibérico o no lo es? Porque hay razas de cerdos que tienen la pata negra y no tienen nada de ibéricas. ¡Oh, me cachis la más! ¡Otro enterado! Venga, desde luego, si lo sé, os va a invitar Rita la Cantadora. Además, el cerdo ibérico tiene asociada una cultura de gestión en un ecosistema muy mediterráneo que se denomina dehesa. ¡Ah, en la dehesa! Ahí es donde comen la peyota, ¿verdad? Exactamente, pero no todos los cerdos comen bellota. También hay cerdos que solamente comen cebo, que es pienso. Dependiendo de lo que coma ese cerdo, sus productos elaborados tendrán unas características organolépticas diferentes, siendo los más apreciados los que vienen de cerdos alimentados con bellotas. Vaya, característica organoléptica, ni. Pues que sepa que este jamón es muy bueno y que lo compré en una tienda de embutido ibérico 100%. Bueno. Eso ya es harina de otro costal, porque la norma que rige para las partes del noble del cerdo ibérico, que son el jamón, la paleta y el lomo, es muy estricta en lo que se refiere a la genética y a la alimentación de los animales. Pero los embutidos ibéricos están elaborados mezclando carne de diferentes animales, que pueden no ser obligatoriamente ibéricos. Ah, oye, yo sé que hay un código de colores, ¿no?, en las etiquetas que se relaciona con todo esto que tú estás comentando, ¿verdad? Efectivamente. Hay etiquetas de color blanco, verde, rojo y negro. El precinto blanco se encuentra en jamones de cebo ibérico, es decir, cerdos que han llegado al peso de sacrificio alimentados exclusivamente con pienso, cereales y leguminosas en una granja, es decir, estabulado, que proceden de animales 100%, 75% o 50% de raza ibérica. El verde es para jamones de cebo de campo ibérico, que se han alimentado con pastos naturales y pienso, pero en el campo, lo que les ha permitido también alimentarse de bellota, pero no han conseguido llegar al peso de sacrificio solamente con bellota. Además, provienen de cerdos 100%, 75% o 50% de raza ibérica. El color rojo se corresponde con el jamón de bellota ibérico. Estos ya son los jamones buenos. Estos cerdos, que son 75% o 50% de raza ibérica, han sido engordados a base de bellotas y otros recursos naturales de la dehesa. Y por último, los cerdos cuya genética es 100% raza ibérica y que han sido engordados a base de bellota y otros recursos naturales, producen el jamón de bellota 100% ibérico, cuyo precinto es negro, el más preciado. Pero vamos, que este jamón, la bellota la habrá visto en una foto. Negro, dice que el precinto. Negro me tenéis hoy, que he preparado este agape con mi mayor ilusión y no tenéis nada que sacarle falta a todo. Bueno, Manolo, que se te agradece el esfuerzo, de verdad. Tú tranquilo, que seguro que de aquí en adelante volvemos a cambiar de tercio. ¿Otro tercio? Venga, ponte uno ahí. Yaiza, ¿quieres uno? ¿Te apetece? No veo por qué no. Esto de la asistencia a los eventos científicos radiofónicos sí que es una idea brillante, cual supernova en el cielo. Ey, colega de mesa, acabo de pasarle un análisis genético de bolsillo a este jamón, un kit que llevo siempre encima por si acaso, y no es tan malejo como parecía. Ay, gracias, Alberto, que veía que el programa se iba a torcer. Anda, mano, ¿lo ves? No está tan mal. Venga, anímate y saca el vinillo que has comprado, que el jamón, por lo visto, es comestible. Anda, qué bien. ¿Qué uva es? ¿Blanca? ¿Cómo va a ser? Que con la gamba varida mejor la blanca. Sí, ya, hombre, pero me refiero, ¿de qué tipo de uva es? Porque dependiendo del tipo de uva, tendremos un vino con unos matices u otros. Los caldos gallegos típicos parten de una uva albareña, que va muy bien con el producto marino, mientras que el uva verdejo, Sauvignon blanca, marida muy bien con un amplio espectro de alimentos, como el queso, mariscos, carne blanca. Uf, madre mía, ¿cómo sabes todo eso, José? Coño, es que tengo el título de cuñado. Además, por lo que veo, este vino no es tan bueno. ¿Cómo? Pero si en el supermercado que he ido. Ay, madre mía, me han dicho que este vino se vendía mucho. A grané, como el vino que trajo Asunción, que no sabía qué vino era. Además, ¿dónde está la etiqueta con el mensaje contiene sulfito? Se le habrá caído, José. No creo yo que echarle productos químicos al vino. No sé yo, ¿eh? Vaya nochecita que me estáis dando. Es que los sulfitos, sean naturales o simples agregados, son necesarios. Para dos cosas. Por un lado, para cortar la fermentación alcohólica en un punto determinado, casi siempre al nivel o grado alcohólico deseado. Y por otro, para preservar el vino, ya que los sulfitos matan todos los bichejos que puede existir en el producto final embotellado. Así que en la etiqueta tiene que aparecer que contiene sulfato con su valor. En este caso, los vinos blancos no tiene que tener mayor de 200 miligramos por litro. Anda, qué bien lo has explicado. Y bueno, ¿y qué te parece el vino que ha comprado Manolo? Pues como soy un cuñado bueno, le voy a decir una cosa. No vale para nada. Está picado, se ve depósito en el fondo, este vino ha tenido un proceso regulero. En fin, dame otro tercio, que eso sí que viene bueno y se están usando buenas levaduras. Además, la cerveza como el jamón, que ya ha cogido un poco de temperatura y se ha derretido la grasilla, vienen del 10. Buenas levaduras, ni. No creo yo que unos bichejos microscópicos importen tanto. Al contrario, las levaduras son muy especiales y puñeteras. Cuando llegan a un determinado grado alcohólico, se paran. Aparte que trabajan en un rango determinado de temperatura, ni mucho calor ni mucho frío. Tienen que estar en rango estrecho, sobre unos 18 y 20 grados. Por encima se tuestan y por debajo se congelan, como cualquier ser vivo. Y es que no apreciamos que las levaduras son eso, seres vivos que se alimentan del azúcar de la uva. Y además, su caca es el etanol del vino, así que ahí lo dejo. ¿Has dicho caca? Oh, ¡qué asco, de verdad! Me paso a la cerveza. Pásame otro tercio para quitarme el mal sabor de boca. ¡Ande, ande, ande, la mari morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, la mari morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! En el portal de Belén hace lumbre los pastores para Bueno, mira, vamos a dejarlo ya. Alicia, ¿vamos terminando que esta gente querrá marcharse? Sí, mejor será. Pero oye, no podemos irnos sin brindar por la fiesta y por el año nuevo. Ay, sí, mira qué cabeza la mía, me tenéis la tarde loca. Se me olvidaba ya que he traído champán para brindar. ¿Qué has traído qué? Champán para brindar. Escolta, noi, yo solo brindo con cava. ¿Y esta de dónde ha salido, Joé? Ah, perdona, es mi prima de Barcelona, que ha venido a verme estos días y le he dicho que se venga, no la iba a dejar sola, la pobre, ¿no? Bueno, cava o champán, lo mismo será, ¿no? Res d'això, de eso nada, monada. El método de producción es más o menos el mismo, el método champenoise, pero hay diferencias entre el cava y el champán. Ah, sí, a ver, listilla, dime alguna. Las uvas, las del champán son dos variedades tintas y una blanca, mientras que el cava se obtiene de variedades diferentes, dos de ellas blancas y una tinta. El champán proviene de una región de Francia llamada Champaña, que está en el nordeste del país, mientras que los vinos espumosos elaborados en todo el territorio español reciben el nombre de cava. Como comprenderás, la climatología del norte de Francia no tiene nada que ver con el clima mediterráneo de España. Y el precio, ¿qué me dices? El del champán es por lo general claramente superior, siendo una bebida muy similar. Y esa costumbre de tomarlo solo al final de las comidas... Bueno, ya, vamos a brindar con este vino espumoso elaborado siguiendo el método champenois, que he comprado oferta en el supermercado de la esquina, sin fijarme ni en la uva, ni en la zona de la elaboración, ni en la temperatura, ni en nada. Que ni brindar podemos tranquilo, anda, anda, chin, chin. Alicia... Ya he hecho 7 dibujos, he calculado la probabilidad de que no os tocase la lotería de niños y ya no sé qué más hacer. ¿Me puedo ir ya a mi casa? Ay, bonita, que se me había olvidado que estaba ahí con tanto jaleo. Sí, mira, mira, tu madre me ha escrito diciendo que ya llegó, la verdad que hace un rato. Venga, va, que te acompaño. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Cómo me gusta recibir amistades y qué descanso dejan cuando se van, ¿eh? Yo creo, Manolo, que ya es hora de que recojamos nosotros también nuestros bártulos y nos vayamos, ¿no? Por lo menos por este año. Sí, sí, Alicia, por este año tan maravilloso que hemos visto nacer Ciencia Radiante. Y lo estamos viendo crecer. A mí me gustaría, antes de irnos, agradecerte que hayas contado conmigo desde el primer momento para llevar a cabo este proyecto tan ilusionante. Y a nuestra audiencia quería agradecerle su fidelidad y la amabilidad de los que nos animan a continuar por esta senda que iniciamos allá por el mes de febrero y ya que son el motor de Ciencia Radiante. En 2024 volveremos con más noticias, efemérides, historietas y el resto de las secciones con las que cada semana tratamos de acercarte a la ciencia de una forma amena, sencilla, divertida y ya lo sabes, un poco canalla. Y en este especial, evidentemente estamos... Tenemos que agradecer a grandes personas que nos han ayudado a que esto sea tan maravilloso como son Pilar, José, Pablo, Ángela, Yaiza, Alberto y José Joaquín, que han aportado su experiencia y mando a la noche. Entre tanto, os deseamos muy felices fiestas. Salud y prosperidad para el año nuevo. Os esperamos en enero. Mientras tanto, disfrutar de la naturaleza, de sus fenómenos y de toda esa magia científica que la envuelve. Y como siempre, usar la ciencia como una herramienta fundamental para seguir siendo así de sapiens. Mientras nos volvemos a oír, recibir nuestra clásica despedida. Así que, adiós. Adiós. ¡Adiós! Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela. Para ti e incluso para tu vecina del quinto. Con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene. Aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.